Estamos en Villa Adriana en este momento, que es la última localidad. Ya estuvimos en Los Nogales y en La Garita. La repercusión es muy buena. Lo que se nos complica un poco es la difusión en los barrios, porque tenemos que ir primero a avisarle a los vecinos, y lo que hacemos en los días que vamos es recolectar números de teléfono para después avisarles por un mensajito de texto o de WhatsApp la próxima vez que vamos a venir. Acá se está consiguiendo alrededor de los 400 pesos. Y como nos dicen en todos los barrios, si la vas a comprar a la noche sale un poquito más, en algunos 500. Pero nosotros la traemos a 280. En realidad, el vecino que tiene una despensa compra en la planta al valor que la planta vende, y luego ellos le agregan un plus de acuerdo a su ganancia, porque también ellos tienen una inversión en comprar todas las garrafas. Ese es el tema con la despensa. Pero bueno, acá el vecino compra directamente a la empresa. Nosotros lo único que hacemos es gestionar que la empresa venga al barrio y pueda comprarlo el vecino más barato. Y los vecinos me dicen, no puede ser que nos estén cobrando 400 pesos en la despensa y que ustedes la tengan a 280. Es más, hoy nos dijeron que en la planta de Extragás de Cañuelas está a 300. O sea que está 20 pesos más barato nuestro operativo que la misma planta. Sí, existe gente que ha pasado de usar la estufa común con la conexión de gas natural y está utilizando la garrafera, como le decimos comúnmente, y nos cuenta que le sale mucho más económico aún cuando gasta alrededor de una garrafa cada 2 o 3 días. El otro día te tocó estar en el acto de Sergio Massa donde presentó sus 10 compromisos de gobierno. Bueno, un primer análisis. El acto en sí fue muy bueno, me pareció que las consignas fueron claras, que es el candidato que tiene propuestas. Yo siempre digo, nosotros cuando nos presentamos decimos, bueno, esto es lo que queremos hacer, así es como lo pensamos hacer y lo vamos a implementar desde tal fecha. Y por lo general, eso es lo que hacemos, no estar en, che, mirá, fulanito hace tal cosa, eso está mal. Nunca es el criticar al otro, sino presentar lo que uno piensa hacer, que me parece que es lo más valorable. Bueno, no estuvimos hablando precisamente del trabajo de Cañuelas, sino más bien de lo que fue el acto. Ahí el protagonista fue Sergio y nosotros lo fuimos a acompañar porque era su lanzamiento de las 10 propuestas para la Argentina que se viene y nuestro apoyo a este proyecto de país que él tiene.